se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras que soy. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar. Buenas noches, este es otro programa de Raíz Natal. Estamos todos con voces raras, gracias a los aires acondicionados, el cambio de clima, no sé, Greenpeace, yo no sé, a quién echar la culpa. Mucho. A cantar mucho también. Igualmente, esa edad está bárbara, comparándote con hace dos semanas que estabas... Sí, ahora estoy mejor, nada del Coco Basile, creo que le he pasado la voz del Coco Basile a Graciela. Sí, pues garganta con arena. Así que bueno, es lo que tenemos, así estamos. Pero bueno, para comenzar los voy a dejar con un temita muy lindo. Y mientras tanto, nada, los esperamos que todos sintonicen la computadora. Qué cosa rara. Sí, sintonizar la computadora, sí, es muy raro. Así que dejo todo en manos de Johnny. Buenas noches. Comenzamos finalmente el programa de Raíz Natal. ¿Cómo andan, chicas? Graciela, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, perfecta. Todo fantástico. Sigo con voz rasposa, pero soy yo. No se vayan, no se vayan, que soy yo. Juli, ¿vos cómo estuvo tu semana? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Todo lindo y mejor va a ser el futuro porque empiezo mis vacaciones, así que... Felices vacaciones. Muy bien, qué bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, chicas, hoy tenemos un programa para recordar muchas cosas por ahí. Dentro de lo que es un mes con memoria, vamos a hablar un poquito también de lo que fueron los inicios de lo que es la búsqueda de la identidad biológica. Pero antes, ¿qué te parece si nos lees lo que es Raíz Natal? Bien. ¿Qué es Raíz Natal? Es una ONG que trabaja por el derecho y la identidad biológica de todos. Somos un grupo de personas que hace ya más de 10 años nos unimos para tratar de encontrar nuestras raíces y solicitar ayuda y amparo del Estado. Todos y cada uno de nosotros, por diversas razones, fuimos privados de nuestra identidad biológica. Unos fuimos adoptados legalmente, otros inscriptos como hijos propios de nuestros padres de crianza, legal pero ilegítimamente, y algunos buscan una parte de su familia biológica. También se están acercando madres que buscan a sus hijos. Hijos, hermanos, padres en pos de la verdad que nos fuera negada, nos estamos buscando. ¿Dónde pueden encontrarnos? Por supuesto acá, todos los viernes de 20 a 21 horas. Nos pueden llamar al 50 31 47 13, interno 640. Después los atiende Johnny y bueno, los comunica con nosotros. O les toma el mensaje si no quieren salir al aire. También. También nos pueden escribir a raiznatal@raiznatal.com.ar y contarnos su historia. Y bueno, si quieren buscar historias para ver si se identifican, pueden buscarlas en www.raiznatal.com.ar. También está bueno para si uno está tratando de ver cómo comienza su historia, también está bueno ver otras historias de vida. Sí, totalmente. Entonces también para eso es nuestro sitio web. Sí, sí. Pero bueno, ¿te parece? No sé, ¿vos tenés algún anuncio más para hacernos? No, yo quería contarles desde dónde transmitimos. Dale. Transmitimos desde el ex centro clandestino de tortura y exterminio Olimpo. La Bemba es la primera y única radio que transmite desde un ex centro clandestino de detención. Este centro funcionó desde el 16 de agosto de 1978 hasta fines de enero de 1979. Por aquí pasaron alrededor de 500 personas. Y bueno, fue recuperado en el 2005 de forma definitiva. Y en el 2004 se había firmado un convenio con el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad para desalojar a la Policía Federal. Es muy interesante todo lo que se hace acá adentro, todos los talleres, los cursos que se dan. Y bueno, estamos necesitando también mucha colaboración, ¿no? Sí, también, mucha gente que venga a participar, agrupaciones. Exactamente. Gente que se acerque, aunque sea hacer la visita guiada para conocer el lugar nada más. Bien. Y les quería contar también quiénes integran la mesa de trabajo y consenso del Ex Olimpo. Están Abuelos de Plaza de Mayo, Abuelos Relatores, la agrupación Venas Abiertas, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Centro de Participación Crítica y Política, el colectivo de Telar Comunitario que tiene un proyecto muy interesante con los pañuelos, la Comisión de Derechos Humanos Uruguayos en Argentina, el Espacio para la Promoción para la Salud Integral, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares de detenidos desaparecidos vistos en el Olimpo, el grupo REIR, que es Red de Espacios e Intervención Recreativa, que ahora se llama Colectivo REIR, perdón, Colectivo REIR, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Raíz Natal. Bravo, aplausos. Sí. Sobrevivientes, Vecinos de Floresta, Vecinos por la Memoria, Olimpo Orleti y Voces de Barro por la Inclusión Social. Bárbaro, bueno. Me parece interesante, ¿viste? Contarles. Sí, está bueno sí. Contar. Y por ahí, no sé si les parece ir a un mini corte, a una mini tanda, como le dicen. Y tenemos un invitado muy especial.

que bueno, no me encontraban, y entonces empezó a buscar en distintos lugares, en distintos países, porque ya estaba exiliada en Suecia, y a través de abuelas pudo hacer la conexión de cuál era la familia, digamos, que me había adoptado y me había cambiado el nombre. Uh-huh. Yo justo, bueno, cuando mi mamá desapareció, que fue en el año 77, el 15 de mayo del 77, ella estaba en una casa en Lanús, yo estaba con ella, y bueno, una noche se la llevaron, y yo me quedé sola con una señora que estaba en la casa, y en ese momento, bueno, como la señora no tenía ningún contacto de la familia de origen, uh-huh, o dónde me podía dejar, empieza a buscar, va hasta Rosario, pero no encuentra a nadie, y después me deja en el hogar Leopoldo Pereira, por medio de la jueza Pons, o sea, uh-huh, la jueza, sí, de Lomas de Zamora, que en vez de buscar a la familia de origen, lo que hace es directamente llevarme a un hogar y me da en adopción. Uh-huh. Y eso fue el punto, digamos, el factor que hizo que me adoptaran y me cambiaran el nombre. Y esta jueza, obviamente, que sabía todos los datos de mi familia biológica, porque me conservó la fecha del cumpleaños, pero me cambió el nombre, el apellido y el lugar de nacimiento. Uh-huh. Y bueno, cuando la familia adoptiva hace todos los trámites para adoptarme legalmente, ellos no eran militares, eran civiles, pero que no podían tener hijos, y el tema es que en ese momento yo pierdo toda conexión con mi familia biológica. Uh-huh. Mientras tanto, mi abuela paterna, bueno, y mi hermano Damián me estaban buscando, y bueno, recién en el 84 es que se hace la conexión de que, bueno, a través de abuelas y también de una persona que pensó que era yo la que estaban buscando, uh-huh, mi abuela me encuentra, pero hubo un problema que al yo tener la adopción plena en ese momento, que estaba avalada, digamos, por la política de ese momento, mi abuela, bueno, pierde toda posibilidad de verme, porque la familia adoptiva quiso cortar todo vínculo con la familia biológica, y entonces mi abuela empieza a escribir cartas todos los años para mi cumpleaños, y esas cartas, bueno, ya iba haciendo una copia de todas las cartas, y que nunca me llegaron, en su momento, claro, ya pensaba que esas cartas me las daban, uh-huh, pero nunca me las dieron. Y yo recién en el 2010 me enteré de que ella me había escrito todo eso por un primo mío que viajó a Suecia, y bueno, y estando en la casa de mi tío, que todavía vive allá, encontraron en un placar una valija llena de cartas con todo lo que mi abuela me había escrito, con las copias manuscritas de ella, y que fue realmente muy fuerte porque, sí, bueno, mi primo me dijo, esto realmente es un regalo para vos, para que sepas todo lo que te buscó, mm, tu abuela, lo que te quiso, y bueno, y el testimonio de ella. Claro, sí. Así que bueno, para mí fue, me emociono cada vez que lo cuento, porque fue muy fuerte recibirlas, me imagino, leerlas, ver lo que fue para mi abuela la búsqueda, mm, y también lo que ella siempre repetía, digamos, lo que le decía a mis padres adoptivos, uh-huh, que ella lo que más quería es que yo supiera la verdad y que supiera la calidad humana que tenían mis padres, uh-huh, que nunca pensara que había sido abandonada ni que no me habían querido, sino al contrario, y eso es lo que por ahí mi familia adoptiva no me quería decir. Entonces esas cartas quedaron, no sé qué pasó, si las guardaron, las quemaron, las tiraron. Pero yo me enteré recién, el año pasado, de esa búsqueda de mi abuela. Y por otro lado, bueno, fue justo cuando yo decidí volver al nombre de origen. Claro. Durante mucho tiempo me llamé Carolina, uh-huh, es el nombre adoptivo que tuve durante muchos años. Uh-huh. Y yo hasta hace 2 años que seguía usando ese nombre. Me casé, tuve hijos con ese nombre y bueno, uh-huh, y en el 2010 fue que me cayó la ficha, digamos, de que en realidad mi nombre es Jorgelina, uh-huh, y es el nombre que quiero seguir usando. ¿Tenés ya tu documento como Jorgelina? No, ese es el tema, que yo, digamos, tomé la decisión de volver a mi nombre de origen, de que todos me digan Jorgelina, pero todavía no tengo el DNI. Eso es lo que estoy haciendo en este momento con abuelas. Claro. Estamos haciendo todos los trámites de nulidad de la adopción. Cuando recién esté la nulidad de la adopción, el juez tiene que declarar que, bueno, que soy la misma persona que ya tuvo, digamos, su DNI como Jorgelina Paula Planas. Y para eso, bueno, hay que hacer todos unos trámites legales que llevan mucho tiempo. Sí, me imagino. Sí, lo sabemos bastante bien. Y te iba a preguntar, vos todavía, por lo que veo, no tenés contacto con tu familia adoptiva, o en realidad, ¿por qué crees vos que también ellos negaban, si bien ellos hicieron una adopción legal, por qué negaban toda esta parte, por qué tenían miedo, por qué no te entregaban las cartas, por qué, o sea, negaban toda esta otra parte que también era parte tuya? Sí, bueno, una de las cosas que yo pienso de todo esto es que, por un lado, bueno, es una familia que no podía tener hijos. Mi mamá adoptiva perdió muchos embarazos y, bueno, digamos, cuando supo esa situación, que era irreversible, quiso adoptar como para tapar también esa carencia y nunca imaginó que, digamos, que iba a tener una nena con la historia que yo traía. O sea, ella quería tener hijos normales, sin ningún problema. Y bueno, y cuando yo caí con toda esta historia, creo que además de que lo sorprendió y que no se lo esperaban, tampoco estaban preparados para psicológicamente sobrellevar esa situación. Y por otro lado, bueno, se genera todo un vínculo de amor también posesivo, como que bueno, ahora que sos nuestra hija adoptiva, vos tenés que ser en todo nuestra, o sea, no podés tener otra familia, no podés tener otros vínculos, no podés querer a otras personas, y pasaba mucho eso en el discurso cotidiano, ¿no? Como diciendo, bueno, si nosotros somos tus padres y este es tu hermano, vos no podés tener otro hermano, no podés tener otros tíos, o sea, eso era lo que, en el fondo, ellos tenían miedo de que yo me encariñara con mi, digamos, con mi familia biológica y quisiera volver con mi familia biológica. Pero lo que no se dieron cuenta, que al negarme esa parte o al ocultar esa parte, en algún momento eso iba a saltar solo, porque era parte mía también. Y lo que pasa es que ellos no querían compartir esos vínculos. Mi abuela en muchas de las cartas pone que ella no es lo que quería, digamos, separarme de la familia adoptiva, si yo estaba bien con ellos, pero sí que tuviéramos una relación de abuela y nieta como cualquiera que puede ir a visitar a su nieta o que yo pudiera ir a visitarla a su casa. Que me pudiera ver, que me pudiera abrazar, o sea, eso es lo que ella pone en las cartas. Sí, en un momento, otra cosa. Por ahí ella hablaba, nunca habló de restar, sino sumar. Claro, y por ahí pero lo difícil de estos casos es que, bueno, hay que ser también generoso para poder compartir esos vínculos y aceptar que, bueno, que era mi historia. Claro. Ellos querían empezar de cero, como diciendo, bueno, no, ahora corremos. Vos sos Carolina Sala y todo lo que pasó antes no es tuyo, no es tu historia. Claro, borrón y cuenta nueva. Es lo que, claro, y eso es lo que durante mucho tiempo tuve que arrastrar, porque en el fondo ahí está el tema de la sustitución de identidad y de la apropiación, que va más allá de que sean militares o no. Va en el hecho de que al no reconocerte a vos con tu historia, al no darte lugar a ser como sos con todo lo que trajiste, como que uno se crea también una ficción, como que, no sé, vivís como en un teatro que tenés que todo el tiempo estar fingiendo que sos lo que no sos. Y eso me costó mucho tiempo poder verlo y poder asumirlo y decir, bueno, no, en realidad esta es mi historia, estos fueron mis padres, y esto es lo que soy, o sea, soy Jorgelina con todo lo que implica ser Jorgelina. Y bueno, Jorgelina, por eso me llevó años, digamos, poder decir, bueno, soy Jorgelina. Más allá de que después mi familia adoptiva, bueno, mi papá adoptivo, porque mi madre adoptiva murió en el 2009, antes de que yo decida el cambio de nombre, y cuando yo le dije esto a mi papá adoptivo, bueno, en ese momento él me dijo que, bueno, si yo era Jorgelina, ya no era más nada de él, ni mis hijos eran más nada de él. Y eso también es muy doloroso porque ahí me di cuenta de que, o sea, no era tanto el cariño, el afecto de todos los años que habíamos pasado juntos, sino que lo que pesaba más para él era que yo sea propiedad de, o sea, que me tengo que llamar Carolina Sala para ser parte de su familia. Y ahí me di cuenta que, digamos, no es aceptar al otro con todo lo que trae, porque yo, digamos, tuve unos padres biológicos que me tuvieron, o sea, eso no lo puedo negar. Sí, obvio, no puedes negar tu prehistoria. Él me está diciendo que no soy más nada, que no soy nada para él, significa que nunca aceptó que yo vengo de otra familia. Sí, Jorgelina, te quería saludar. Yo soy Julieta, participo también de Raíz Natal. Y lo que estaba notando en tu discurso, lo que estabas contando, pasa en muchas historias en Raíz Natal, porque bueno, cuando hay una adopción, muchas veces nosotros hablamos acá de que las parejas buscan a un niño como un objeto, sin su historia, sin su arraigo, sin todo lo que trae un niño, ¿no? Toda una prehistoria. Claro, ni tampoco su propia personalidad. Entonces, viste, muchas veces van cercenando ciertas cosas porque lo quieren amoldar a esa familia que ellos imaginan. Y esto lo vemos en muchos casos. Nos pasa a diario, bueno, nos pasa también a nosotros en nuestras historias. Pero nos parece, bueno, terrible cuando lo podemos pensar y reflexionar así, de esta forma, ¿qué es realmente lo que uno quiere cuando quiere adoptar a alguien, ¿no? Cuando quiere un hijo. Sí. De tomarlo y también como un sujeto. El hecho de pensar que, digamos, la paternidad y la maternidad tienen que ser gratuitas hacia el hijo. O sea, vos no podés exigirle al hijo que cumpla con tus expectativas para vos llenar tus agujeros. Claro, o sea, el hijo tiene que ser gratuito. O sea, que el hijo se sienta querido más allá de todo lo que traiga, porque a veces puede traer enfermedades, puede traer problemas de distintos tipos, y uno no le está exigiendo al hijo permanentemente, bueno, a ver, yo para quererte tenés que ser así, así, así y cumplir con estos requisitos. O sea, eso nunca se lo podemos decir a un hijo, porque el hijo no eligió venir, o sea, nosotros lo elegimos. Aparte, parte del amor es aceptar al otro y aceptarlo como es. Entonces uno no puede cambiar cosas que no le gustan del otro. En todo caso podrá acompañarlo en su crecimiento, que es lo que daría que hacen los padres, pero no más que eso. Pero bueno, eso fue, para mí fue clave, digamos. Fue muy difícil el hecho de reconocerme distinta en todo un entorno, digamos, que quería como, bueno, la imagen de la familia Ingalls en el fondo, pero sin reconocer que toda esta historia estaba detrás. A mí me costó hasta el hecho de, por ejemplo, en el colegio no poder decir, hasta el último día que terminaban las clases de secundario, no poder decirle a mis amigas que yo era adoptada, ni poder decirles que era hija de desaparecidos. O sea, pasé toda mi infancia y mi adolescencia guardándome lo más profundo que tenía, que era una carga enorme también. Porque no poder decirle a una amiga que sos hija de desaparecidos, ni todo lo que te había pasado antes, implicaba ponerme una caparazón y como que nada me llegara. Recién cuando terminé el secundario y empecé Bellas Artes, ahí pude empezar a hablar y a contar cuál era mi verdadera historia. Claro, ¿a vos te contaron que eras adoptada? ¿Cómo? Discúlpame, ¿a vos te contaron que eras adoptada cuando eras chiquita? Sí, eso sí, porque como me adoptaron a los 3 años y medio, casi 4, yo ya tenía memoria, mismo sabía que ellos no eran mis padres, sabía que tenía un hermano, o sea, todo eso lo sabía, porque a los 3, 4 sos consciente de todo eso. Sos más consciente también del nombre, del cambio de nombre. Es muy fuerte que a los 4 años te digan, no sos más Jorgelina, sos Carolina. O sea, yo tengo una nena ahora que cumplió 5, acaba de cumplir 5, y yo le llego a decir ahora que no tiene un hermano, que no tiene, que nosotros no somos los papás, o que ahora se llama de otra manera, y es súper consciente. Entonces, digamos, yo eso ya lo sabía. Lo que pasa es que ellos todo el tiempo me decían, bueno, vos sos hija de desaparecidos que pusieron bombas, guerrilleros, subversivos, como que tu familia, hicieron cosas malas, entonces por eso nosotros somos los salvadores, los que te sacamos de ahí, gracias a nosotros vos no vas a estar más en ese ambiente. Entonces, como que me pintaban que toda esa familia era una familia nefasta. Y que gracias a ello yo podía, digamos, estar bien porque no estaba más en ese ambiente. Te habían rescatado. Y me habían rescatado del horror. Entonces ellos se sentían también como que tenían derecho de sacarme de mi familia biológica porque supuestamente eran todos delincuentes, como decía mi papá adoptivo. Mm. Vos sos hija de delincuentes, así que agradecé que nosotros te adoptamos, porque si no, quién sabe dónde hubieras estado, o quién sabe qué hubieras pasado con vos. O te abandonaron y te dejaron, no pensaron en vos. O sea, ese era el discurso que me decían siempre. Claro, es muy muy perverso ese discurso. Crecer dentro de pero ese es el discurso que dice todo padre apropiador o el que, bueno, que no tiene asumido el por qué adoptó al chico, digamos. Exacto. Uh-huh. El tema es que, bueno, yo como crecí con ese mensaje, también tenía mucho miedo de encontrarme con mi familia biológica, con mi abuela, con mi hermano, porque me los pintaban como que eran unos monstruos que me iban a meter ideas erradas en la cabeza, me iban a lavar el cerebro, o iba a ser yo terminar siendo una guerrillera poniendo bombas. O sea, esos eran todos los miedos que ellos tenían. Entonces todo lo que tuviera que ver con esa parte de mi historia siempre la sacaban. O sea, por ejemplo, no sé, estábamos mirando la tele, aparecía una propaganda de Abuelas de Plaza de Mayo o algo que tuviera que ver con derechos humanos o pañuelos o lo que fuera, cambiaban de canal o enseguida empezaban a hablar de otra cosa, como si eso acá no pasó nada o eso no tiene nada que ver conmigo. No existe. O no sé, todas las marchas militares ponían a todo lo que da, ¿viste? Todo eso sí, pero después si se hablaba de una marcha del otro lado, no. O si ponían carteles con chicos de hijos desaparecidos, tampoco, cambiaban. Jamás me dejaban escuchar música ni Fito Páez, ni Mercedes Sosa, ni nada que pudiera ser que así, ¿viste? Que pudiera abrirte la cabeza. Mínimamente. Entonces era todo un ámbito, digamos, de mucha burbuja. Que, sí, no pienses, que a mí, digamos, no pienses. Era así. ¿Cómo? Que me parece que también querían generar esto de no pienses, que es mejor que mantengamos. Me querían aislar, sí. O sea, me querían aislar de todo lo que pudiera a mí removerme o hacerme recordar o pensar en que yo era hija desaparecida. Pero no se dieron cuenta de que cuanto más fuerza ponían en aislarme de todo eso, en algún momento la inquietud salta. O sea, uno todas esas cosas, esas preguntas las tiene adentro. Yo, por ejemplo, bueno, fue por eso que también entré al convento. Fui monja 6 años. Cuando terminé el colegio, bueno, empecé Bellas Artes, y en el medio de Bellas Artes fui monja. Y también fue parte del proceso de poder separarme de mi familia adoptiva, como buscar un lugar neutral, claro, donde yo poder preguntarme realmente quién era, pero sin la influencia de mi familia adoptiva. Y en el fondo, bueno, busqué ese lugar porque era lo que estaba permitido. O sea, por ahí no me hubieran permitido jamás irme a vivir sola, no sé. Una comunidad hippie, no. Cosas. No, eso no, irme al bolsón, por ejemplo, no. Jamás. Pero bueno, esto era como lo permitido. Sí, como entonces, dice el. A mí me dio ese espacio para buscar mi lugar y también encontrarme con mi familia biológica. Porque ahí lo reencontré a Damián. Y ahí fue que me encontré con toda mi familia, con mis tíos, mis primos, con mi abuela materna. O sea, fue un tiempo de 6 años donde me empecé a reencontrarme con todos esos vínculos de mi familia de origen y a rearmarlos y a reconstruirlos y a empezar a formar más parte también de la familia biológica. Y ahí tomé distancia de la familia adoptiva y bueno, y ahí fue cuando ellos también se dieron cuenta de que yo lo veía a Damián, que yo veía a mi abuela, que veía a mis tíos, y ellos se sintieron ofendidos también por eso, y ahí fue que nos empezamos a distanciar. Mismo mi hermano adoptivo no quiso nunca más verme, vivimos a 5 cuadras, no conoce a mi último hijo, o sea, él también tomó una postura como muy tajante de no querer saber nada, tampoco él, de su historia. Y eso fuerte. También es fuerte. Sí, muy fuerte. Porque él, digamos, sabe que es adoptado, pero no sabe quiénes son sus padres y por qué lo adoptaron, si fue abandonado o no. Supuestamente, es más o menos de la misma que fecha. Él había sido abandonado, pero no tenemos ningún dato de eso. Claro. Y bueno, y él no quiso saber nada, por ejemplo. Todo lo que yo hice para poder encontrarme con mi historia, él al revés, lo fue tapando. Y cada vez que yo le planteaba algo, él más se cerraba y bueno, y más me rechazaba. Por eso ahora no tenemos diálogo, ni nos hablamos, ni nada. Sí. Que también es una lástima, porque sí, por ahí para él hubiera sido algo positivo también preguntarse, bueno, a ver, qué pasó con él. Y digamos que sí, que es un síntoma de que una persona está sana, ¿no? Por lo menos preguntárselo. Y sí, después activar para saber qué pasó con su historia, porque es parte de uno, es su derecho. Sí, pero también está mucho el miedo, la inseguridad, el miedo a que te rechacen. O sea, yo, por ejemplo, cuando tomé la decisión de encontrarme con mi familia de origen y empezar a conocer a Damián y a todos los demás, sí, yo sabía que en el momento que yo tomara esa decisión iba a perder a mi familia adoptiva, como que ellos no les iba a gustar y bueno, y es una manera de elegir, o sea. Sí, tal cual. Lamentablemente, en vez de ellos sumar y decir, bueno, está bien, nos parece bárbaro que conozcas a tu familia y que nosotros también seguimos siendo tu familia adoptiva, uh-huh, ellos lo tomaron como que no, tenés que elegir o unos o los otros. Entonces, en ese elegir, digamos, siempre perdés. A veces. Y bueno, y eso es lo que yo creo que muchos por ahí tienen miedo, porque sí, perdés afectos, perdés muchas cosas que construiste en tantos años que compartiste, o sea, no es fácil. Sí, pero es todo ficción. Claro, y aparte ahí es como que se pone en juego, ¿no? Realmente, y se puede valorar qué es el verdadero amor. ¿A quién están también amando? Si están amando a una figura que armaron, que era la que querían, sí, o si están amando a la persona que uno es, con todo lo que uno sí trae, ¿no? Sí, sí, eso es importante, porque creo que eso recién tomé conciencia cuando pude decir soy Jorgelina. Porque ahí me di cuenta que, digamos, el tomar esa decisión implicaba que más allá de lo que ellos eligieran o me dijeran, que yo, digamos, estaba tomando una opción libre, pero realmente libre, con todo lo que eso implicaba. Y si ellos rechazaban esa elección mía, quería decir que en el fondo no me estaban queriendo bien. O sea, si vos querés a alguien y lo querés bien, o sea, querés que sea feliz, querés su libertad, querés que sea una persona completa, que sea verdadera. Claro, y bueno, estabas asumiendo, cuando me di cuenta que historia eso no pasaba, ahí dije, no, entonces claro, ese amor no es tan auténtico. Obvio, pero además, o sea, es un amor medio positivo, digamos, bastante. Es la parte de tu historia, uno no puede negar lo que pasó. Claro. Sea cual sí sea, pero uno no lo puede negar. Bueno, Jorgelina, no, también nos estabas contando, perdón que te saque de tema, pero ya sí estamos tipo con el tiempo justito. Sí, nos estabas contando que estudiaste Bellas Artes y yo quería que nos cuentes sobre Geografías Interiores, que es una muestra que vas a realizar, que se inaugura, ¿qué día? El 30 de marzo a las 18 horas en San Fernando, en un espacio de arte que estoy armando con otro grupo de artistas que se llama Colores al Viento. Y bueno, la idea de la muestra es una idea que surgió hace tiempo, que con todo este tema de reconstruir mi identidad, de ir buscando las piezas que estaban sueltas, bueno, fui recopilando todo un material artístico y también fotografías, archivos, documentos, cartas, que fueron todas las piezas que me ayudaron a encontrarme con mi historia. Y entonces, bueno, la idea de la muestra es exponer, digamos, todas esas cosas que me fueron ayudando a rearmar la historia y al mismo tiempo hacer una reflexión sobre el tema de la identidad. O sea, que el que venga a ver la muestra, más allá de que es una muestra biográfica, o sea, es una muestra que tiene que ver con mi historia específica, pero que también es una pregunta para todo el que la vea sobre la identidad, o sea, quién soy, de dónde vengo, qué es lo que quiero, y también preguntárnoslo desde el lugar de ser conscientes de que, digamos, es importante volver al origen. Y la memoria tiene que ver con esto, con volver a la fuente, o sea, saber qué es lo que nos pasó, por qué, qué cosas, qué fueron errores, qué no, qué cosas elegiríamos y qué cosas no las volveríamos a hacer. O sea, reflexionar y preguntarnos, porque hoy también nos tenemos que preguntar quiénes somos. Y bueno, y esta es la idea de la muestra, digamos, que llegue a todos los que quieran verla. También pueden venir a visitar las escuelas, bueno, docentes, alumnos, jóvenes, adultos. Bueno, ¿nos querés pasar algún mail de contacto, querés decirlo, y la dirección exacta también de la muestra? Bueno, sí, la dirección es San Ginés, 534 San Fernando, es entre General Pinto e Ituzaingó, atrás de la Quinta del Ombú de San Fernando. Okay, para los que son de esa zona, espero que conozcan. ¿Es cerca de la estación? Sí. Es no está tan cerca de la estación, está cerca de Libertador. Ah, o sea, de Libertador está una cuadra hacia el río. Bárbaro. Es la manera más fácil de llegar. Uh-huh. Y después se ubica en el Ombú, uh-huh. Es una casa blanca antigua que digamos, justo caminas una cuadra hacia el río y está la casa. Y un contacto que te puedo dar es jpmp@hotmail.com.ar. Bueno, todos aquellos entonces que quieran conocer más de Jorgelina sobre geografías interiores también, y quienes quieran visitar la muestra que comienza el 30 del 3, ¿a dónde pueden escribir, Graciela? jpmp@hotmail.com.ar. Ahí se comunican directamente con Jorgelina Molina Planas. Y también, si no, está la página que es www.jorgelinapmp.com.ar. Bueno. Ahí pueden también entrar y escribir si quieren. Buenísimo. Bueno, entonces. Bueno, y después, la muestra va a estar expuesta hasta el 20 de julio, por si alguno no puede venir justo el 30 de marzo. Hay unos meses, digamos, bastante tiempo como para que la puedan venir a visitar. Genial. Bueno, esperamos. También si quieren venir a escuelas y eso también. Buenísimo. Nosotros, lamentablemente, el 30 es viernes, así que tenemos programa, no vamos a poder asistir. Pero te hacemos también una invitación desde este programa, que traigas esta misma muestra acá al Ex Olimpo. Nos encantaría que viniera después de julio. Sí. No sé si te parece. Te hacemos que te comprometas al aire si nos queda grabado. Estaría buenísimo, la verdad me encantaría. Después hay que ver todo lo práctico para llevar la muestra y todo eso, que pero bueno, lo podemos charlar. Dale, buenísimo. Y todo lo que es el traslado de obra y todo eso. Pero bueno, me parece buenísima la idea. Bueno, Jorgelina, te vamos ya despidiendo, te agradecemos muchísimo, te pedimos que te quedes en línea un minutito, así conversamos un par de palabritas con vos, y dejo todo en manos de Johnny con un temita musical. Y Jorgelina, muchísimas gracias nuevamente, y tu historia la verdad nos dejó, no sé, mudas, como la H, nos dejó mudas. Sí, con cantidad de preguntas para hacerte que realmente el tiempo no nos permite. Sí, pero vamos a ir a verte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorgelina. Cuando quieran, seguimos charlando. Vale. Hasta luego. World is a vampire. We'll be right back. in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Los centros de salud pública son de todos. Es decir, son míos. Son tuyos. Son nuestros. Por eso tenemos derecho a que nos den respuestas. No importa si somos mayores o no. No importa si vamos con nuestros padres o no. Si tenemos preguntas sobre sexualidad, tenemos derecho a que nos den respuestas en nuestros centros de salud. Este mensaje es para nosotros, para nuestras parejas, nuestros compañeros y amigos, nuestros padres y para los que trabajan en nuestros centros de salud. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bueno, esto es nuestro último bloque del programa de Raíz Natal. Ya vamos a ir cerrando, nos queda, ¿cuánto? 3 minutitos, así que ya, chicas, ¿quieren encontrar algo más? Sí, no me apures, no me apures. No, yo quería aclarar algo, quería contarles algo. Recién estábamos conversando con Jorgelina Paula Molina Planas. Jorgelina es hija biológica de José María Molina, asesinado el 12 de agosto de 1974, y de Cristina Isabel Planas, desaparecida el 15 de mayo de 1977. Me parece que con este dato, que no es menor, ¿sí?, podemos darle una especie de cierre a la entrevista, que en realidad no fue una entrevista, no fue un relato de vida. Y después, bueno, quería leerles el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Ley Nacional 23.849, que dice: el niño deberá ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde este a su nombre, adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. Bueno, eso es parte también de uno de los artículos que se llama el artículo argentino, que gracias al trabajo de abuelas fue incluido dentro de lo que es la Convención de los Derechos de Niña. Y está bueno por ahí también para volver a retomar este mismo tema en otro programa, si les parece. Tal como decía Julieta, que es nuestra pata legal, hacer un programa específico sobre el tema, ¿no? Sí. Bueno, y siendo las 20:58 ya nos despedimos y nos vamos. Hasta el próximo viernes. Gracias a Johnny, nuestro operador. Sin él, nada de esto es posible. Gracias, Venas Abiertas, Sexo Olimpo. Gracias, Juli. Gracias, Sofi. Gracias, Lourdes. Gracias, Graciela. Ah, bueno, yo digo, me deja afuera. No, por favor. Sí, gracias, Graciela. Creo que hemos tenido un par de problemitas técnicos, me parece, porque hay gente que dice que no puede escucharnos, pero otras sí. Así que saludos a los que sí nos pudieron escuchar: Lolo, Ricky, Henry y todos los demás. Que no, después subimos el programa y nos escuchan. Obviamente. Bueno, hasta el próximo viernes. Chao, chao. Thank you.